Yo sé que tú eres de otro, y a pesar de eso espero. Y espero sonriente, porque yo sé que un día, como el amor el último vale más que el primero, tú tendrás que ser mía. Yo sé que tú eres de otro, pero eso no me importa, porque nada es de nadie si hay alguien que lo ansía. Y mi amor es tan largo y la vida es tan corta, que tendrás que ser mía. Yo sé que tú eres de otro, pero la sed se sacia solamente en el fondo de la copa vacía. Y como la paciencia puede más que la audacia, tú tendrás que ser mía. Por eso en lo profundo de mis sueños despiertos, yo seguiré esperando, porque sé que algún día buscarás el refugio de mis brazos abiertos y tendrás que ser mía.